sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Borguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. O velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro. Me muero, dice mi abuelo negro. O costas de cuello virgen, engañadas de abalorios. Me canso, dice mi abuelo blanco. O puro sol repujado, preso en el aro del trópico. O luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. Que de barcos, que de barcos, que de negros, que de negros, que largo fulgor de cañas, que látigo el del negrero. Sangre, sangre, llanto, llanto. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto, Federico, Facundo. Los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas. Los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca. Los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan. Lloran, cantan. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. Los pueblos americanos presentan en la actualidad unas cuantas características distintivas. La primera de ellas, la composición de dos bloques, el neo-británico del norte y los neo-ibéricos del sur. Por sobre esta base homogénea, se constata una gran diversidad, que podría resumirse en cuatro grandes configuraciones histórico-culturales. Los pueblos testimonio, resultantes del choque entre españoles y altas civilizaciones como la azteca, la maya y la incaica. Los pueblos nuevos, que nacen de la confluencia de indios tribales, negros esclavos y blancos ibéricos. Los pueblos trasplantados, como la América anglosajona y el Canadá, que son traslados europeos a tierra americana. Y los pueblos emergentes, poblaciones indígenas que surgen en el seno de los pueblos testimonio y aspiran a una autonomía nacional. El mestizaje, la mezcla de sangres, la fusión que se dio de las razas negra, blanca e indígena, es la contribución americana al humanismo. Se mezclaron en un inmenso lecho de amor, sangres, dioses, ritmos, gustos. Junto a la grandeza pervive la discriminación. Yo creo que quienes se orgullan, ¿no?, del mestizaje son nosotros los que no discriminamos. El pedagogo brasileño Paulo Freire. Los que discriminan, estos les gustaría ser loiros de ojos azules y de haber nacido tal vez en Estocolmo, tal vez en Roma, tal vez en París. Tienen así una nostalgia de las fuentes que no consiguieron. Yo tengo una profunda pena de gente así. Para mí, lo que me molestaría demasiado sería que creciera la discriminación, pero que no creciera o que no surgiera la resistencia a la discriminación. Y esto no. Que Brasil conseguira transformar-se em uma sociedade cada dia mais aberta, cada dia mais democrática, antes que o sistema capitalista pueda afirmar-se. Porque, para mim, se a chamada modernização capitalista se afirma en el país, crearemos dificultades tremendas para una mayor democracia dentro del país, para la superación del problema racial. Nos tornaremos profundamente racistas si el sistema capitalista avanza, porque él creará las condiciones materiales que irán aguzar y estimular la pelea contra los grupos negros. Ahora, lo que yo defiendo no es que sigamos atrasados y que el capitalismo no venga para que evitemos la discriminación. No, lo que yo defiendo es que nos desarrollemos, pero democráticamente, antirracistamente. Paulo Freire, pedagogo brasileño. Frente a la evidencia irrefutable de la esbeltez, la vivacidad y el vigor de los mulatos y mestizos, los teóricos de la superioridad blanca afirmaron durante siglos que aquellos no eran sino mulas humanas y como tales incapaces para la civilización. Sin embargo, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri asegura que tenemos mucho todavía que aprender de la cultura negra que vino del África. ¿Y quién es el africano? Un hombre que viene también con culturas de muchas clases, porque ese es un capítulo relativamente poco conocido. Nosotros despachamos eso diciendo, aparecieron los esclavos africanos. Es como si dijéramos, hablando de la conquista de América, llegaron los europeos. Claro. ¿Qué europeos? ¿Cuáles europeos? ¿Cómo? Claro. Bueno, los africanos que llegaron a América eran de muchas regiones del centro de África y de la costa occidental de África, y pertenecían a culturas diferentes. Incluso hubo muchos esclavos, muchos negros llevados, que eran mahometanos, porque ya había penetrado el Islam hasta allí, hasta ciertas zonas del norte de la África negra. De modo que ahí llegó un mosaico cultural muy grande. Y ese mosaico cultural entró en contacto. A nosotros nos ha dañado mucho la visión de la colonización anglo-francesa del siglo XIX. Y hemos trasladado esa visión al siglo XVI español, no tiene nada que ver. Ellos veían su problema de un modo totalmente diferente. No lo veían como una imposición metropolitana sobre una sociedad distinta, sino como una absorción y transformación de esas sociedades en cristianos. No era lo que pensaban ni los ingleses ni los franceses del siglo XIX. Entonces, ese propósito de incorporar, de transformar mentalmente a la gente, de hacerlos cristianos, trajo como consecuencia la mezcla y la uniformización. Porque eso trajo que en una generación todos fueran cristianos y todos hablaran español. A su manera, con un cristianismo muy sincrético, en que predominaban y pervivían ritos y formas de adoración indígenas tradicionales antiquísimos, pero que finalmente era una organización cristiana, y pretendían ser cristianos. Entonces, claro que el conquistador español, o el hijo o el nieto, y el nieto o el hijo del negro y del indígena, terminaron por ser descendientes de Moisés y de Abraham y de los padres de la iglesia, y ser la misma gente espiritualmente que pretendían ser los españoles. Eso no pasó en África ni en Asia. He aquí que se impone una tarea de revisión de las historias nacionales de América Latina, si se desea, como el sabio griego, conocerse mejor para estar en condiciones de construir una América adulta, plantada en certeros caminos de desarrollo e integración. Pues quien desconoce su pasado está inhabilitado para fabricar su presente y vislumbrar el futuro. De modo que esa idea de trasladar hacia atrás la experiencia actual, esa idea de infectar el pasado con el presente, nos ha hecho ver muy, muy, muy poco bien qué es lo que pasó y poderlo entender. Ahora, cuando ese proceso de mestizaje ocurre, entonces, claro, va a haber conflictos. Va a haber conflictos porque esas adaptaciones no son fáciles. Esas adaptaciones son difíciles y crean además matices muy importantes. Uno piensa, por ejemplo, que los españoles trajeron una cultura y la impusieron. Claro, en cierto sentido es verdad, pero había culturas indígenas muy importantes y esas culturas no murieron. Esas culturas no se acabaron, no se desaparecieron. Sobrevivieron o subvivieron y se manifestaron en todos esos sincretismos religiosos, en sincretismos incluso, hay que ver, por ejemplo, el cambio de la alimentación, todo eso es lo que significa, que empezaron a comer otras cosas de otra manera. El pasar de una sociedad aparentemente uniformemente racial a una sociedad hecha de mezclas raciales y de presencias raciales distintas, aunque claro, uniformadas por la religión y por la lengua posteriormente, y por la legislación y por el Estado. Pero es que el negro también trajo una cultura. Nosotros pensamos que los españoles tenían escuelas y tenían universidades, es verdad que las tenían. Pero hay una educación negra poderosísima en América Latina. ¿Cuál fue esa educación? No trajeron libros los africanos. No trajeron universidades, pero trajeron hayas. Durante 3 siglos, hasta el siglo XVIII, todos los niños de las clases pudientes los educaban hayas analfabetas negras. ¿Y qué sabían esas mujeres? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Una cultura tradicional africana? ¿Qué enseñaban como mitos? ¿Qué enseñaban como consejas? ¿Qué enseñaban como cantos? ¿Qué enseñaban como filosofía mágica de la vida a los niños? Su visión africana. De modo que a esa edad, de 0 años a 5 años, que es una de las edades más receptivas del mundo, la mayoría de los niños de clase alta latinoamericanos estuvieron sometidos a una pedagogía africana. Y eso no lo ven la gente. Bolívar no tuvo, su padre murió cuando tenía 3 años, su madre murió cuando tenía 9 años, pero desde que él nació se lo entregaron a una esclava negra que se llamaba la Negra Hipólita, que fue su madre, que le dio el pecho y le dio toda la mitología africana encima. Y Bolívar la llamó toda su vida mi madre Hipólita. Y cuando estaba en el Perú, y después de Ayacucho, el año 25, él le escribe a su hermana María Antonia en Caracas una carta muy, muy significativa, que le dice: ayer recibí carta de mi madre Hipólita. Dale lo que pida, porque yo no he conocido otra madre que ella. Eso no lo ven. Ese tremendo proceso de sincretismo. ¿Qué había de negro en el alma de Bolívar? Muchísimo. ¿Qué había de visión mágica del negro en el alma de Bolívar? Todo lo que la Negra Hipólita le dio. Y eso no, eso fue una excepción, ese era el caso. De modo que ese es el gran proceso enriquecedor que le da su peculiaridad a la América Latina. El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Todos los hombres están en formación. El mestizaje es un hombre perpetuo, dice la gente. Pero no. El mestizaje es un hombre en tránsito. Si no fuese así, los pueblos no se comunicarían unos con otros. Los pueblos de América Latina son y van a ser. Se trata de un conglomerado de aproximadamente 400 millones de personas. Los obstáculos económicos y políticos para su desarrollo pleno son conocidos. La magnitud de esos inconvenientes no puede hacer olvidar los problemas culturales. Uno de ellos es la discriminación. Es cierto que la historia ya ha pasado y no podemos modificarla. También es cierto que su conocimiento debe posibilitar luchar contra el racismo y la discriminación. Jorge Amado, escritor brasileño, dice que el camino a seguir es muy claro. Para que se consiga arrancar de las sociedades, de los estados, de las naciones y sobre todo del corazón del hombre, este prejuicio que viene desde los comienzos de la historia hasta nuestros días, hay una única manera, me parece a mí, una única y no dos, que es la mezcla de razas, de sangres, de culturas. Todo lo demás, y esta es mi experiencia, conduce inexorablemente al racismo. Ve usted, por vezes se pensa en los Estados Unidos como un país donde hay un racismo blanco. Hay un racismo blanco, pero no es el único. Hay un racismo negro, tan fuerte y tan duro como el racismo blanco. Usted tiene un racismo contra los hispánicos, tiene un racismo judío y un racismo anti-judío. Entonces usted tiene todos los tipos. Entonces yo creo que es un proceso muy longo, muy difícil. Tal vez se pueda un día erradicar de la humanidad este prejuicio a través de la mezcla de razas. Es esto que yo pienso. Es por esto que yo tengo una cierta vanidad, yo no soy particularmente vanidoso, no es mi defecto, de que en Brasil se haya buscado este camino. No se ha buscado por acaso. Ni tal vez nadie lo ha buscado pensando en solucionar el problema de razas. Lo que sucede es que no hay en Brasil, y no hubo nunca, yo creo, una democracia social, donde haya una sociedad justa, donde toda la gente tenga lo que comer, etc. No hay. Mismo una democracia política hemos tenido muy poco. Yo soy un hombre que el año que viene tendré 80 años y muy pocas veces fui en Brasil, viví un tiempo de democracia política. Estamos viviendo ahora, de hace 5 años para acá, 6 años, yo hablo de democracia política, apenas política. Pero más que en cualquier otro país, tal vez, que yo conozca, lo menos nosotros tenemos una democracia racial, una democracia racial. Lo que no quiere decir que no haya millones de racistas en Brasil, lo que es diferente. Una cosa es haber racistas y haber antirracistas, y otra cosa es tener una filosofía de vida racista o antirracista. Curiosamente, hay racistas blancos, hay racistas negros, y hay muchos racistas mestizos, mulatos. Muy habitual usted encontrar un mulato que quiere ser blanco. Aún viene esto de un tiempo en que ser blanco significaba tener una situación económica más alta, tener un lugar, un puesto en la sociedad más elevado. Pero usted no tiene una filosofía de vida racista. Esta es la diferencia. Jorge Amado, escritor brasileño. Cuando los pueblos de los países en vías de desarrollo piden para sí mismos el desarrollo, lo que en el fondo reivindican no es sino ese estado, el normal de todo ser humano, colectivo o individual, que permite elegir el propio camino y, por consiguiente, ser dueño de cualquier iniciativa que atañe a su vida. Lo que reivindican esos pueblos es la posibilidad de actuar en vez de ser actuados. Aquellos que son discriminados, marginados en sus sociedades, sufren una doble limitación, la que impone el subdesarrollo y los mecanismos de segregación de sus compatriotas. Indígenas y negros padecen esta realidad en América Latina. Sin embargo, Romero Jorge Rodríguez, director general de Mundo Afro, con sede en Uruguay, asegura que las cosas están cambiando. Nuestras organizaciones fueron negadas por todos los sectores. Somos conscientes que nuestras organizaciones no son muy bien vistas. Y somos también muy conscientes de que nuestras organizaciones negras están en un proceso de discusión, están en un proceso de madurez en la discusión. Porque por primera vez podemos en América del Sur discutir todo. Ustedes se dan cuenta, Uruguay, que es un país chiquititito, al lado de Brasil, ese grandote, nunca las comunidades de Brasil, Argentina y Uruguay se habían juntado. La primera vez fue el año 90, el 6 de mayo del 90. Por primera vez pudimos conocernos y decir qué quería el negro brasilero y qué quería el negro uruguayo y qué quería el negro argentino. Por primera vez en tantos años de patria. Entonces estamos muy atrasados y bueno, y estamos procesando esa discusión. Una de las cosas que los negros nos hemos propuesto y que nosotros lo hacemos muy reflectivamente, no queremos llorar estos 500 años. No nos vamos a sentar en la mesa para discutir cómo nos trajeron y cómo nos trataron. Queremos soluciones concretas. Los negros nos estamos sentando para hacer un programa de desarrollo para nuestras comunidades y para la sociedad toda, por supuesto. Los negros nos estamos sentando hoy alrededor de una mesa para discutir soluciones. Nosotros entendemos muy bien de que hay que hacer toda una revisión histórica sobre el pasado. Y hasta apoyamos y lo deberemos hacer seguramente. Pero acá el tema fundamental es cómo salimos de esta América que usted, mi amigo, sabe que es muy difícil. Ese es el problema. Porque anda mucha gente por ahí queriendo recordar estos 500 años. Y están haciendo aplaudir y la prensa se está encargando mucho de difundir si esto es encuentro de dos culturas o si son contrafestejos. Nosotros decimos muy humildemente, son 500 años que además de reflexión es de lucha y de lucha para cambiar y transformar a América Latina con programas de desarrollo estables. Es lo que necesitamos al menos la colectividad negra. Y de que nuestras sociedades se eduquen en la universalidad de ideas para poder desterrar el racismo y la injusticia en nuestros países. Participaron en este programa. Presentación, Alfonso Montealegre. Técnico de sonido, Mark Ehlers. Asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.